Me parece que eso tiene que ver con que el sistema político que tenemos es un sistema que tiende a privilegiar mucho las figuras por sobre las identidades partidarias y sobre todo tiende a identificar a ciertas figuras muy salientes, muy espectaculares, a las que uno se da cuenta cuando llegan los momentos de las elecciones que las fuerzas políticas tienen que recurrir ante la absoluta ausencia de otros cuadros presentables. Eso no deja de ser sumamente preocupante. A mí me preocupa mucho. Uno, por supuesto, querría que las figuras que fueron elegidas para cumplir con un determinado mandato lo cumplan entero y que todos los partidos políticos tengan identidades lo suficientemente fuertes y temas discutidos con lo suficiente, con lo suficiente desarrollo y una participación de sus bases lo suficientemente adecuada como para que cualquier otro cuadro, cualquier otro militante, cualquier otro dirigente del partido pueda cumplir las diversas responsabilidades que se presentan. Es evidente que no es el caso, es evidente que la ciudadanía conoce 20 o 30 caras de los grandes partidos políticos nacionales y esas caras se repiten entonces sistemáticamente en todas las elecciones, lo cual es más o menos evidente que no es bueno. De todas maneras, entre los distintos casos que vos mencionabas, yo haría algunas distinciones porque me parece que formando parte de un fenómeno común, que es efectivamente el fenómeno de una política muy de figuras, muy de rostros mediáticos y con una escasa presencia de las identidades partidarias y de los debates públicos, yo advierto una diferencia entre, por un lado, la cosa de las candidaturas testimoniales del oficialismo, que en efecto a mí no me parece la mejor idea del mundo, pero que, por lo menos si uno va a creerle al expresidente Kirchner, tiene que ver con la idea de poner el nombre y el cuerpo, como él dijo en más de una ocasión, en una elección que él considera efectivamente un plebiscito y en la que cree que hay que tirar toda la carne al asador. Distinguiría eso de otras situaciones como la de Michetti. El problema de Michetti para mí no es que haya gobernado solo 14 meses, sino que no gobernó durante 14 meses, que hizo un desastre durante 14 meses, que no presidió una sola sesión de la legislatura, que es un verdadero mamarracho como vicejefa de gobierno. En principio, que alguien deje un cargo para asumir otro, que, en fin, no sé si es tremendamente malo. En el caso de Sabatella, que vos mencionás, es más o menos evidente que está terminando un ciclo que ha desarrollado muy bien, todo el mundo encomia la tarea de Sabatella en su distrito. Por otro lado, es un mandato que se le acaba medio pronto en cualquier caso, de modo que se baje de ese unos meses antes, porque no es mucho más que eso para presentarse a la elección, no me parece no me parece un hecho grave, digamos, ni deslegitimador, ni que traicione el mandato de nadie, porque me parece que estaba más o menos cantado, por otro lado, desde hacía tiempo que era una actitud que iba a adoptar. En el caso de la doctora Carrió, me parece que el problema que tiene esta señora sus vaivenes permanentes, todos los movimientos que da siempre, por otro lado, vociferando a los gritos, me voy de acá, no volveré nunca más, me voy para no volver, bueno, si me lo piden vuelvo, seré tercera, seré octava, bueno, mejor soy segunda, no, ahora me dicen que sea tercera. Me parece que es una persona que carece absolutamente de seriedad y de responsabilidad, y el problema con ella me parece que no es lo que deja y lo que asume, sino la manera más bien payasesca en que hace esas cosas, que me parece que la delegitiman más que ninguna otra cosa, ¿no?